Decías, ¿no? Bueno, sí, yo soy de profesión odontólogo, exactamente. O sea que no me podés garantizar de que no la contagie acá la chica. No sé, antes se pensaba que era a través de la boca, pero parece ser que puede ser a través de alguna costumbre. Vamos a ver, ¿no? Bueno, radical de la primera hora. Sí, siempre fui radical, obviamente, y sigo siendo radical a pesar de todo lo que nos pasa, pero bueno. No, bueno, justamente, pero hubo decisiones del partido, yo diría desde finales de la década del 90 a esta parte, tanto que alguien se fue como López Murphy, o se fue Lilita Carrió, se fueron armando partidos aledaños al radicalismo después de esa crisis, ¿no? Sí, yo creo que obviamente esto obedeció a que hay una pérdida general de las ideologías. Es decir, el Partido Radical es un partido que está fuertemente vinculado a una serie de principios y de ideas, y me parece que estos saltos, estos cambios no tienen nada que ver con las ideas, sino que tienen que ver con las posibilidades de llegar o no llegar, de que un candidato te beneficie o no te beneficie. Me parece que eso ha deteriorado en mucho la imagen de todos los partidos y en particular el radicalismo. Por eso es que me parece que vienen tiempos de una necesaria reordenamiento de los principios del partido y empezar a trabajar por las ideas que fueron siempre las ideas fuerzas, ¿no? Este nuevo sistema electoral, recién hablábamos fuera de micrófono, las ventajas y desventajas de este sistema electoral, y se habla mucho del internismo del Partido Radical, del internismo, que es más importante la interna, o además, para llegar, siempre hay que pasar por internas para llegar a ser candidato. ¿Esto les permite al radicalismo ser más ágil, más vivaz, más vivo? Yo creo que este sistema beneficia globalmente al conjunto del sistema político y beneficia fundamentalmente a la gente. Recién decíamos, fuera de micrófono, este sistema lo que va a posibilitar en la provincia de Santa Fe es que por primera vez en la historia pueda haber división de poderes. Y esto es una cosa extraordinaria. Es decir, hasta acá votábamos la boleta sábana. Recién decíamos, uno agarraba ¿cuál boleta? En función del gobernador, porque en general era el que hacía toda la campaña y era el gran elector. Los diputados iban de arrastre en el combo. ¿Cuál es el resultado? Que a la hora de ese diputado funcionar en la Cámara de Diputados, en realidad, en vez de representar a la gente, representa al gobernador. Por lo tanto, ya tenemos la primera desventaja, es decir, no hay división entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si esto es, uno piensa 5 segundos y dice, bueno, pero los legisladores a su vez son quienes designan a los jueces. Quiere decir que a su vez el gobernador no Elige solo los jueces. maneja el Ejecutivo, maneja el Legislativo y maneja el Judicial. Y esto, por más que tengamos el mejor gobernador del mundo, es una tentación en el uso del poder que termina redundando en perjuicio de la gente. Ahora, te pregunto, porque el ciudadano común dice, pero cuando tiene una cámara en contra se le hace difícil gobernar, y la Argentina es muy difícil de gobernar con esta forma presidencialista o forma de fuerte de gobiernos y no parlamentaria. No, mi experiencia no indica eso. Yo he sido diputado. Me parece que esto deviene de una cultura autoritaria que tenemos los argentinos, de tantos Sí, golpes de sí. Estado, evidentemente tiene que ver con eso. Pero estamos desvalorizando algo que es sustantivo en una democracia, que es la búsqueda de consenso. Si uno tiene los 28 votos en la Cámara, lo que ocurre normalmente es que da una discusión, pero sin ninguna intención de modificar el proyecto, sino a lo simple de cumplir con la cuestión formal de la discusión, después bajamos los votos y sacamos lo que nosotros queremos. Y esto perjudica, porque el esfuerzo de llegar al consenso es el esfuerzo de lograr que en esas leyes que aparezcan, todos los sectores de la sociedad por lo menos tengan incorporado su pensamiento. Y esto no ha ocurrido en los últimos 20 y pico años en la provincia de Santa Fe. Viene el proyecto que manda el gobernador. El oficialismo empuja, empuja, empuja, la oposición se queja o no se queja, no se incorpora absolutamente nada y termina aprobado como el gobernador lo mandó. Creo, estoy 100% de acuerdo con vos, excepto que se ha dado en este periodo algo anormal a lo que vos estás diciendo, que es que el partido opositor al que está gobernando, al Frente Progresista, tiene mayoría en el Senado provincial. Por lo tanto, no puede sacar leyes sin consenso, sin consensuar efectivamente con los senadores, ¿no? Claro, pero de todas maneras, la Cámara de Senadores tiene una particularidad bastante distinta a la de diputados. El senador es un representante territorial y está muy fuertemente vinculado a las necesidades de su propia región. Sí, claro. Entonces, el Senado, digamos, todas las ideologías terminan muertas cuando llega el momento de la distribución de los recursos para su departamento. es una persona que está fuertemente vinculada, bueno, ¿a qué me dan mi departamento? Esto, el presupuesto camina, claro, si no, no camina. Ejemplo, el senador claro, por este departamento está más presionado por el intendente de Rosario, el intendente de Villa Diego, estos claro, intendentes no es que... no es un representante del conjunto de la sociedad, es un representante más sectorizado, aparte de sectores que son bastante difusos. ¿Qué son los departamentos? Liñitas marcadas en un mapa, es una cosa bastante compleja. Me parece que la cosa más importante es la necesidad de una Cámara de Diputados, que eso sí son la Cámara Baja, los que representan al conjunto de la sociedad, que tenga gente que tenga agenda diferente a la del gobernador. Porque recién yo te señalaba, el gobernador, si bien tiene esta suma del poder público, porque es gobernador, es legislador y a su vez también es juez, de todas maneras sufre presiones fundamentalmente de dos lugares. De los lobbies económicos que bancaron su campaña, porque acá nadie es inocente, una campaña vale realmente mucha plata y alguien tiene que poner esa plata. Y los que ponen esa plata, ¿alguien cree que no tienen intereses concretos? Esto no es así. Entonces, las grandes campañas requieren de grandes recursos, esos recursos vienen de los lobbies económicos que después pasan la factura y de alguna manera condicionan la agenda del gobernador. Hablemos de las grandes obras de infraestructura, hablemos del peaje, hablemos de todos los negocios que hay en la provincia. Por el otro lado, los que no tienen nada, hoy ya se han dado cuenta que vía el piquete, cortando la ruta, prendiendo fuego en las cubiertas, bueno, los dejan engancharse de la luz, le llevan subsidio, hacen un montón de cosas en función de esa presión. ¿Y los sectores del medio? Los sectores que no tienen cultura de hacer piquete, ni tampoco tienen suficiente dinero para hacer lobby, que sería la clase media, y en particular la clase que apostó a su futuro pensando en la educación, en su esfuerzo, en el trabajo, eso no tiene ningún representante. Y hace 30 años que no tienen políticas propias. Por eso lo que ocurre hoy, cuando uno empieza a escarbar y se reúne con el colegio de médicos y el colegio de odontólogos y el colegio de ingenieros, todos dicen, pero nosotros estamos re mal, la gente cree que ser profesional es algo importante. Y hoy ser profesional es menos que muchas otras profesiones, a pesar del esfuerzo, el esfuerzo que la sociedad ha hecho para que uno llegue al lugar y la familia ha hecho. Yo cuando estudiaba, bueno, toda mi familia de alguna manera aportaba a que yo pudiera llegar porque, bueno, yo pensé, era la forma de que pudiera uno crecer socialmente. Pero esto hoy ya no ocurre más. Cuando yo me recibí, fui al Banco Provincia y me dieron un crédito que con cuotas semestrales, con 2 años de gracia, 10 años para poner mi consultorio. Y el colegio de odontólogos no me cobraba la cuota en los primeros 5 años. Y el arte de curar lo mismo. Y ahora cualquier chico que se recibe no tiene crédito, por lo tanto los padres tienen que volver a poner la plata para que ponga el consultorio. Y al otro día tienen que empezar a pagar el colegio, tienen que empezar a pagar... Vos lo que estás diciendo, además, terrible. Para ser simple, en este hecho del escalafón. El escalafón para vos, por lo que estás contando, recién o fuera de micrófono diste alguna profesión, pero efectivamente esa profesión, la de camionero, es la que más ventaja ha sacado en estos 8 últimos años, el sueldo de camionero debe estar en promedio alrededor de 9.000 pesos, en promedio. Por lo tanto, está por arriba de muchos profesionales que están trabajando en empresas. Y claro, el profesional no solamente estudió primaria, secundaria, terciaria, profesión, hasta posgrado, el cual ha efectivamente garantizado su estudio, la familia, como decís. Los escalafones se pierden. Los niveles se pierden. Sí, yo creo que lo que ha perdido, de alguna manera, no en la gente, porque cuando uno pregunta, la gente sigue pensando que la educación es una herramienta importante y sigue creyendo en la educación. Lo que las sucesivas políticas de los últimos años han debilitado esa posición en la sociedad. ¿Pero de qué sirve creer si después, en realidad, mandas a tu hijo a ser camionero para que gane más plata? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso estamos diciendo, la ventaja de este sistema es la posibilidad de elegir representantes que se comprometan con determinados temas. Si un legislador, del gobernador, presenta un proyecto de educación y ese proyecto de educación tiene un costo, lo más probable es que reciba la orden del gobernador de cajonear ese proyecto. Sí. ¿Por qué? Porque la educación no da resultado a corto plazo, da resultado a largo plazo. Y por lo tanto, pareciera ser que no está en la agenda de nadie. Ahora, si ese legislador entró en la Cámara porque la gente lo votó, no porque entró en el combo con el gobernador, tiene la posibilidad de seguir insistiendo con ese proyecto. Cada vez que haya una sesión, tocar el timbre y decir, señores, yo quiero hablar de este proyecto de educación. Y si no se lo atiende, poner una mesita en la peatonal, juntar la firma de la sociedad, juntar firma de maestros, juntar firma profesional, y sobre ese expediente volverse a sentar y finalmente transformar en un sector de presión a gente que hoy no tiene ninguna posibilidad de presionar. Porque como decíamos recién, no va a salir a quemar cubierta, ni tampoco tiene plata para ir a apretar. Por lo tanto, me parece que esto es lo bueno del sistema, la posibilidad de que haya representantes específicos de los temas a los cuales incluso uno le pueda pasar la factura y decir, escúchame, nosotros te votamos, ¿dónde están los proyectos de educación? ¿Dónde están los proyectos de salud? ¿Dónde están los proyectos que vos te comprometiste? Hoy pareciera que nadie es responsable de nada porque nadie ni siquiera sabe quiénes son los diputados. ¿A quién le va a pasar la factura si no los conoces? Porque tampoco los votaste, pero están ahí. Sí. Esto es lo loco del sistema y esta es la ventaja que tiene este nuevo sistema, ¿no? Sí, con este nuevo sistema, siendo conocidos o que se ponen figuras importantes como primeros candidatos a diputados provinciales, vamos a hablar sobre este sistema las cosas buenas y cosas malas. La buena es efectivamente esta, que se va a votar efectivamente al diputado, se va a votar esa lista. No va pegado una a la otra, por lo tanto no viene otra, pero hay 47 diputados de esa lista que no se conocen. Sí, ese yo creo que es el defecto del sistema y creo que habrá que corregirlo en el futuro, porque es cierto de que en la boleta va a ir la foto del primero y los nombres de los dos que le siguen y no el resto. El resto está previsto, en teoría, de que esté pegado en la escuela, lo cual hace evidentemente muy difícil su conocimiento. Además vos cuando vas a votar lo primero que querés irte y no te vas a poner a mirar. Sí, o antes de votar, ponete media hora a estudiar los candidatos. No, que no esto... te alcanza media hora porque tenés nueve, ¿cuántas tenés? 12 sí, listas, 18 listas de diputados. Multiplicá por 50, tenés que leer 900 tipos. Sí. Sin dudas, ese aspecto hay que corregir. Pero creo que el avance, que es, si miramos el vaso medio lleno, el avance es que por lo menos en esta oportunidad van a poder mirar separado del candidato gobernador a estos legisladores. Y la gente tiene que terminar entendiendo lo valioso que es que el legislador se siente con sus propios votos. Porque esto le va a dar la fortaleza para defender los temas que tiene que defender. Porque si se sienta con los votos prestados del gobernador, va a ser un levantamano del gobernador. Y no importa quién sea este gobernador y las buenas intenciones que tenga, la Cámara no va a cumplir la función de representar a los sectores medios y vamos a estar exactamente en el mismo lugar que antes. A mí me gusta siempre citarlo a Einstein cuando decía esta frase famosa: los únicos verdaderamente locos son los que hacen siempre lo mismo y esperan distintos resultados. Hasta ahora los resultados son malos, con este sistema cambia, entonces hagamos algo distinto, tratemos de buscar, de prestar atención. Ahora está planteando, esto es una categoría importante. Algo que cambia la fisonomía del voto, la idea de voto. Normalmente el candidato a gobernador dice: vote mi lista de diputados para que me acompañen. Sí, y eso ha sido lo que ha hecho siempre y fíjese el resultado. Digamos, me parece que acá justamente hay que darse cuenta que es al revés, que el legislador es un poder aparte del Ejecutivo y que tiene que cumplir una función distinta y que la razón por la cual los sectores de la clase media hace años que no tenemos política es precisamente porque se comete ese error. Recién lo decíamos fuera de micrófono también. Es decir, esto es un pensamiento autoritario que se tuvo presente cuando se hizo Constitución de la provincia de Santa Fe. Dijeron, bueno, al que gane, dale la mayoría para que no lo embromen al gobernar. Pero pensar que te va que la discusión con el otro te embroma es ser autoritario. Yo quiero escuchar al otro e incorporar parte del pensamiento del otro, porque el otro también representa gente que puede no pensar como yo. Me parece que no se aplica la necesidad de buscar consensos y de enriquecer las propuestas para que todos nos sentamos incluidos. Y por otro lado, este pensamiento único que termina siendo autoritario también nos está, yo digo cuando recorro un poco la provincia, inhabilitando para hablar. Hay un montón de temas de que a lo mejor uno no está de acuerdo, pero no queda bien no hablar de ese tema porque la onda mayoritaria parece que va en esa dirección. Parece que hoy la onda es seguridad. Sí, la onda es seguridad, pero la onda también es decir, bueno, no es progresista hablar mal del piquete, no es progresista, entonces uno no puede hablar mal del piquete, como que uno no entendiera las necesidades que esa gente tiene. No, nosotros estamos hablando de que en un sistema democrático hay un montón de derechos y hay un montón de necesidades y hay que conjugar esas cosas de una manera armónica, no que siempre los sectores medios tengan que soportar y encima si no son progresistas y no soportan estoicamente estas cosas. ¿No? Me parece que hay que empezar a hablar de estas cosas, hay que empezar a decir lo que se piensa y obviamente este sistema permite de que algunos representemos algunas ideas y otros otras. Yo no quiero representar las ideas de sectores que no entiendo y con los cuales no le puedo hacer ningún aporte porque ni siquiera conozco cómo es su realidad. Yo quiero representar a los sectores que conozco, para los cuales he trabajado toda mi vida, porque yo he sido rector 2 veces, siempre he estado vinculado, ahora soy docente hace 4 años por concurso en la universidad, es decir, siempre he estado vinculado a la educación. Y realmente, le firmé el diploma, estaba viendo el otro día, más de 60.000 profesionales cuando era rector. Y recuerdo el entusiasmo que tenían y el esfuerzo que hacían para recibirse. Y hoy pienso, ¿cómo estará esa gente? Y mal, en general mal. Estamos con Juan Carlos Millet. ¿Qué tenemos que decir? ¿Profesor de la facultad? Exacto, es el 11 y 13 de la mañana, Pop Radio Rosario 96.1. ¿Ya es? Ya es. Después de haber cambiado el nombre este año... Este programa se llamó hace 10 años Otros Ámbitos, este año le cambiamos el nombre, todavía estamos medio parias con el nombre, ya es, me parece que está apuntando, el otro es después de Beto Casella, antes de Franchín del Moro, pero no. Pequeña pausa, me disculpas, sí, por favor. 2 minutos de pausa y volvemos.